Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Nosotros dándoles la bienvenida y comenzando una nueva emisión de La Gente y su Defensor, de un ciclo que más de 200 radioemisoras difunden por todo el país. Esta voz estuvo desde el inicio de La Gente y su Defensor. Fue quien produjo, condujo y llevó adelante durante muchísimos años entrevistas. Y, por supuesto, además presentó entrevistas. Estuvo con defensores, estuvo con personalidades de la cultura, de los derechos humanos. Hoy está diciéndonos un hasta luego porque llega a la etapa de la jubilación. Es Omar Gómez Sánchez, periodista de muchos años de actividad, con muchas historias para contarnos también, por supuesto, y que además hizo de La Gente y su Defensor este programa que ya lleva casi 20 años al aire. Sí. Con lo cual, Omar, queremos en esta última semana de trabajo que nos dejes tus recuerdos, tus impresiones de La Gente y su Defensor y lo que has vivido aquí. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Fernando? Un gusto, aunque más no sea para poder decirles lo bien que me siento, lo orgulloso que estoy de haber pasado por este lugar, de haber podido hacer el aporte desde lo mío en lo que fue en su momento una verdadera empresa riesgosa, porque hacer un programa de radio para un organismo estatal lucía complejo. Estaba corriendo el año 1999, ahí fue donde empezó exactamente, y tenés razón, está a punto de cumplir este espacio 20 años, entre paréntesis, querría saber cuántos programas hay en el país que tengan 20 años de duración ya. Digo, estábamos en el marco de una tentativa comunicacional más amplia, y ahí es creado este programa de radio. También tenía su hermano gemelo en la televisión en ese momento, ¿no? Exactamente. Existía también, que también lo conducías vos. Era un programa que hacíamos por cable. Eran todas iniciativas de una época que fue muy prodigiosa en el sentido de crear espacios, innovar, y más que nada, tratar de acercarle a la gente la comprensión de la figura del defensor del pueblo, para qué servía, de qué modo se lo podía usar, cosa que tuvimos que empezar por aprender nosotros mismos. Claro, por supuesto. ¿No? Porque veníamos absolutamente de un periodismo más amplio, más general, y esto nos llevó a tener que saber decirle a la gente cómo podía valerse o cómo podía servirse mejor del defensor del pueblo. Con un agravante, diría yo, de comienzo de comprensión. Es muy ampuloso el nombre. Sí, defensor del pueblo de la nación supone un poder, ¿no? Superman, exactamente. Y esto me trae a la memoria una frase que solía decir el que fue el primer defensor del pueblo nacional, el que tuvo mucho que ver con la creación de la figura, me refiero al doctor Jorge Mayorano. Jorge solía decir, cuando quería bajar un poco los decibeles de este tema, que el defensor del pueblo no iba a cazar leones, pero iba a matar unas cuantas moscas. Claro. ¿No? Sí, sí. Es decir, lo traía al espacio real posible para que incluso la gente supiera hasta dónde podía valerse de la figura, hasta dónde la institución la podía acompañar y hasta dónde no, porque al principio había una confusión de si el defensor podía reemplazar a la justicia, si podía reemplazar decisiones gubernamentales, y no puede hacer ninguna de las dos cosas. Sí, sí, sí. Y durante el tiempo fue pasando. Recordame cómo eran las primeras épocas. Bueno, la idea original del programa era esta de que lo difundan en todo el país. Así es. La primera época era con cassette por cinta. Por cinta. Hacíamos una grabación, la editábamos y la distribuíamos por correo. Por correo. Empezó produciéndose un fenómeno un poco llamativo para nosotros, sorprendentemente bueno para nosotros, que fue que crecía el número de radios del interior que querían recibir el cassette del programa. Nosotros hicimos, de algún modo, con esta experiencia, Fernando, de este programa, lo que fue la evolución tecnológica de estos últimos 20 años. Sí. Estamos, de hecho, pasando del cassette de cinta enviado por correo a bajar el programa por internet. Pasando por el CD. Exactamente. Pasando por el CD, pasando por subir el programa a una web y que de ahí lo bajen, a distribuirlo hoy en redes sociales, además, ajá, en nuestra propia página web. Fue pasando. Y además, una idea. Más o menos se calcula que hay 200 radios que lo pasan. Imagínense si el Defensor del Pueblo o cualquiera de las personas tuviera que hablar con esas 200 personas toda la semana, por esas 200 radios, por ese, salir por esos 200 a darle una entrevista a cada uno. Fíjate el tiempo que se necesitaría y lo que se ahorra en esto, ¿no? Exacto. Es decir, la idea esta de poder difundir esto en tantos lugares diferentes al mismo tiempo. Exactamente. Unificar el mensaje, uh-huh, abrir una puerta para que la gente comprenda cuando oye. Una cosa que a mí me parece que es esencial y que es lo que a mí me, como ya estoy hablando en términos bien personales, ¿no?, me atrajo desde siempre. El Defensor del Pueblo está del lado correcto del mostrador. Uh-huh. En estas épocas tan complejas, donde son muchísimas las personas que se sienten o abandonadas o directamente ignoradas, saber que hay alguien que puede estar de su lado, especialmente cuando tiene conflictos con cuestiones con el Estado, no es poca cosa. Claro. Es un respaldo, es una ayuda en el medio de esto que estamos viviendo, que es una oscuridad cada vez más densa, ¿no? Y además también la ampliación de mensajes por otras vías, ¿no? Que también a veces está bueno poder verlo todo, ¿no? Hoy en día las redes sociales también informan, sí, a veces desinforman, pero bueno, la idea es que entre todo eso, que un programa sobreviva 20 años, ¿no?, y que pueda seguir a pesar de todos estos cambios, es muy digno de destacar. Y yo creo que ocurre por lo que decíamos antes, Fernando, uh-huh, porque está del lado correcto del mostrador, porque la gente siente claramente que el Defensor del Pueblo está de su lado, que no hay ambigüedades posibles. Será más efectivo, menos efectivo, tendrá más efecto lo que él puede hacer. La ley abarcará más el alcance de sus propósitos o no. Tendrá que sujetarse a todo esto, pero está del lado que tiene que estar. Omar, para el final, ¿recuerdos lindos que te quedan de este programa, entrevistas importantes o que te hayan emocionado? Y a mí me surgen en esta época, para colmo, y seguramente por la cercanía con los días, ¿no? Uh-huh. Todo lo que hicimos en el espacio de los derechos humanos, las entrevistas que pudimos tener con algunas de las madres de la línea fundadora, sí, me estoy acordando de Norita Cortiña, por ejemplo, que estuvo a estar en este programa más de una vez, el hecho de haber puesto, yo te diría que no por primera vez, pero sí con una consistencia muy notable, el interés de los pueblos originarios, el ocuparnos de las personas con discapacidad, todas esas fueron cosas que uno lo van colmando en lo personal, porque se da cuenta que ese es el lugar y desde ahí es donde hay que ayudar y poner el hombro. Vos sabés que a veces me pasa de ver algún entrevistado por televisión, ¿no?, o en otra radio y decir, mirá, este estuvo con nosotros antes que apareciera acá. Claro. Eso también muchas veces te dice, uy, mirá, estamos creando lo que se llama la agenda, ¿no? Estamos en la agenda. Omar Gómez Sánchez, te agradecemos mucho por estos 20 años de la gente y su defensor, por el trabajo que han realizado y, por supuesto, por ser quien llevó todo esto adelante. A vos, muchas gracias, Fernando, y muy buena jubilación. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho este momento que me haces pasar, porque me permite agradecerle a todos, absolutamente a todos, empezando por mis compañeros de la Defensoría, siguiendo por los oyentes que estuvieron allí, la posibilidad de haber hecho esto y haberlo hecho de corazón. Y, por supuesto, a los que ocuparon el cargo de Defensor del Pueblo. Los Defensores del Pueblo sucesivos que hubieron acá, que respaldaron siempre y sin ningún tipo de doblez este programa de radio. Muchas gracias. A ustedes. Dice el artículo 86 de la Constitución Nacional. El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Independencia, autonomía. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor.